El programa de aulas comunitarias es uno de los programas de exploración pedagógica que tiene o que tenía el Consejo de Educación Secundaria para atender población estudiantil con perfiles o necesidades específicas. En el caso de este programa se trata de jóvenes de entre 12 y 17 años que se desvincularon de la educación media sin haber aprobado el primer año o nunca registraron matriculación en el ciclo básico. El programa promueve un apoyo integral a estos adolescentes con historias de fracaso escolar y desvinculación de la educación media, procurando su reinserción en el sistema educativo, un fortalecimiento de la autoestima y la construcción de un vínculo positivo con el aprendizaje. Nosotros la otra vez hablamos con el profesor Claudio Granotich y él nos decía, este programa es como el de formación profesional básico que tiene la UTU, es más o menos parecido, nos decía. Estamos en contacto nuevamente hoy con Claudio Granotich, profesor de esta aula comunitaria que funcionó o funciona todavía en el Paso de la Arena. Claudio, buen día, ¿cómo te va? Sí, buen día José, buen día. Muchas gracias por llamarnos y bueno, primero que nada, bueno, buen día a todos los oyentes. Queríamos agradecerte en mi persona, a vos y a toda la radio por difundir, digamos, esta realidad del programa Aulas Comunitarias con todos tus oyentes. Sí, es así como tú lo planteas y lo resumís muy bien, digo, es bastante ya lo que decís al respecto. Hoy podemos decirlo ya, hasta el 28 de febrero estábamos en funciones, o sea, el día 23 de diciembre pasado se nos notifica a través de una resolución con fecha 21, a nosotros nos llega el 23 el cierre, ¿no? Se nos notifica el cierre absoluto de aulas comunitarias, que quedaban 5, 4 y una versión híbrida, 5 en total. Y se nos comunica, ¿no? El cierre total de aulas comunitarias. Eso supone, bueno, en funciones vamos a estar hasta el 28 de febrero. Uh-huh. Obviamente que esto nos cae como un balde de agua fría, que si bien era una de las posibilidades que considerábamos que estaba ahí, que estaba sobre la mesa, e igual de todas formas, pensábamos que existían esperanzas de reconsiderar, digamos, esto que estaba sobre la mesa, que era la posibilidad de cierre por parte de las autoridades. Y bueno, no fue así y cayó la decisión, y obviamente que nos toma así no desprevenido en todo, pero ya te digo, teníamos esperanzas de que reconsideraran esta posibilidad por la importancia que tiene el programa y cómo lo entendíamos nosotros desde hace años, ¿no? Los que trabajamos desde hace años consideramos que es un diseño que, si bien es perfectible, de todas formas debería ser atendido por parte de las autoridades y extendido alguna de las características, ¿no? Que allí se lleva adelante, ¿no? Por parte de los docentes, en complementariedad con un equipo técnico integrado por educadores sociales, operadores sociales, que amplifican un poco la mirada del aprendizaje, ¿no? Dentro de las instalaciones, ¿no? Pero bueno, sí, es eso, comunicar el del cierre de aulas y bueno, hasta el 28 de febrero vamos a cumplir funciones. Lo que vamos a hacer es, a esta altura del año nosotros ya tenemos, es una de las tareas, encontrar ubicación en el segundo año, para aquellos que cursaron primer año en aula, encontrarse ubicación en los institutos de la zona, ¿no? Llámese uh-huh. Liceos o UTU. Y bueno, ahora estamos abocados en eso, en esa tarea, junto con el equipo, y bueno, vamos a cumplirla, obviamente. Pero bueno, ya te digo, esto no genera una sensación de indignación porque consideramos que es una medida injusta, como tan injusta como inoportuna. Inoportuna es a la vez, ¿no? Nosotros, si contextualizamos esta situación, o sea, no es un devaneo ocioso por parte de los docentes, ¿no? Nosotros asumimos esta tarea considerando de que hay una crisis social, se mantienen las condiciones que le dieron origen a estos programas especiales, ¿no? Recordemos que después de la crisis, las consecuencias de la crisis del 2002, hubo una crisis social económica muy importante y bueno, que los diagnósticos en su momento demostraban que existía una gran deserción del sistema educativo, y bueno, se pergeñaron estas políticas educativas inclusivas, como se las llamó en su momento, ¿no? Políticas educativas inclusivas, no solo aulas comunitarias, sino PROCES, FPB en UTU, áreas pedagógicas, hubo una serie de baterías que todo el sistema educativo intentó poner en práctica, puso en práctica, ¿no? Intentó, para tratar de sanear un poco esta situación, ¿no? En el ámbito de la educación. Estas condiciones de aquel entonces que dieron origen a estos diseños, hoy se mantienen. Hoy estamos en una reedición de aquellas circunstancias socioeconómicas. Tenemos una situación de deserción importante y agravada inclusive con el tema de la pandemia. Por eso uh-huh. también teníamos cifras, experiencias, esperanzas en que las autoridades del Consejo repensaran esta decisión que ya tenían ahí barajada y por lo menos ampliaran la discusión o lo sumaran a la discusión para poder ver de qué forma también atender también estas cuestiones, digo, pero no fue así, fue una decisión muy unilateral, no fue consultada con ninguno de los otros actores. Los actores más importantes son los docentes implicados también, como en su momento no fue consultado, porque yo recuerdo la crítica desde siempre, desde el primer día, para estos programas especiales, era que fue impuesta de espaldas a los actores, a los educadores, y a todos los actores más importantes que llevan adelante la tarea educativa. Esa fue una de las críticas entonces. Bueno, hoy con mucha coherencia, el cierre también es una decisión unilateral, no fue de espaldas también, no fue en consulta, y bueno, estamos ante una, bueno, ante la prepotencia del poder que decide por sí estas cuestiones, ¿no? Cuestiones que nosotros entendemos que son problemas sociales muy importantes y que deberían amplificar un poquito la mirada y permitir la discusión con otros actores. Claudio, ustedes decían la otra vez cuando nosotros visitamos el aula comunitaria allí, ustedes decían que no podía terminarse este programa sin atender la situación, es decir, no dejar desamparado a los chiquilines que se generan, los cupos que se generan todos los años, y además de los que están haciendo el curso en ese momento. ¿La alternativa fue creada o no? Bueno, eso es lo que, por eso también un poco siguiendo esto, es por eso lo que no, por lo cual nos parece inoportuna, ¿no? Y nos preguntamos, de hecho hoy nos vamos a reunir con varios compañeros para mandar una misiva al Consejo justamente en esa línea. Si tú lees la resolución, que yo se la envié a la radio, sí. La resolución es cueta, ¿no? Hay un pasaje que está referido a los alumnos, que es muy de dos renglones, dice algo así como: serán incorporados, ¿no?, los alumnos que estén vinculados a aulas comunitarias, al sistema de secundaria, ¿no?, de acuerdo a las necesidades pertinentes. Es el único pasaje que se encuentra ahí relativo a la participación de los alumnos del programa, ¿no? Uh-huh. Que uno que permite pensar algo que se va a hacer con relación a los alumnos, ¿no? Pero es muy oscuro el pasaje, de acuerdo a las necesidades pertinentes, ¿no? A que nos gustaría saber a qué hace referencia estas necesidades pertinentes, pero también nosotros queremos preguntar juntamente con relación a esta resolución, ¿cuál es la ventaja de enfrentar este problema social de exclusión educativa que se viene, que en su momento se diagnosticó y hoy también está presente, agravado con el tema de la pandemia? Hay una deserción muy grande. ¿Cuál es la ventaja de esta resolución, ¿no? De enfrentar con esta resolución este problema social de la exclusión educativa, ¿no? Y también, ¿cuál es la propuesta, ¿no? alternativa, ¿no? interna dentro de secundaria para atender justamente a esta población, que le garantice justamente la verdadera inclusión? Si lo que se propone es, bueno, sustituimos estos programas inclusivos por este otro, volver al formato, pensamos, no hay nada escrito al respecto, más allá de la resolución, que nos indique la alternativa. O sea, nosotros lo que le vamos a pedir, ya no solo como trabajadores de la educación, sino como ciudadanos, padres y madres de estudiantes, de jóvenes estudiantes también, que nos expliquen cuál va a ser la alternativa para todos estos gurises. Nosotros trabajamos hace tiempo en estos programas y entendemos de que, primero, hoy el sistema educativo tradicional, el sistema extendido, secundaria, no tiene los elementos. Bueno, entonces, si ya los pensaron, que nos cuenten cuáles son esos elementos. Nosotros tememos que en realidad se va a ofrecer lo mismo. No hay nada escrito, uno revisa, no hay ninguna resolución que elabore y que señale dispositivos nuevos para atender este tipo de población, ¿no? Como bien tú dijiste, ¿no? La política inclusiva tiene que ver con asegurar la continuidad de aquellos que presentan riesgo de caerse del sistema y revincular a aquellos que desertaron del mismo. Uh-huh. Bueno, bien, esas condiciones se están dando y agravadas hoy con el tema de la pandemia. ¿Cuáles son las herramientas que propone el Consejo para atender a eso? Bueno, en ese sentido, nosotros nos vemos y tememos, en realidad no hay nada, se va a ofrecer más de lo mismo y es asegurarle de nuevo, ¿no? El fracaso, en términos educativos, el fracaso escolar, ¿no? Y aquí es lo que nos preocupa, ¿no? Se está vedando, se está restringiendo, cercenando la posibilidad de la participación en un contexto cultural que los demás sí participan. O sea, hay amplios sectores de la sociedad que están quedando relegados. Eso es lo que tememos. No defendemos a capa y espada este programa 100%, sabemos que es perfectible, pero también los que trabajamos ahí desde hace tiempo, sabemos que hay varios elementos, sobre todo dos, que me parece que son rescatables y perfectamente pueden ser extendidos a todo el sistema. Pero bueno, así no lo entiende las autoridades de secundaria. Y bueno, estamos en esta situación de impotencia, ¿no? Bien. Frente a una... Claudio Granotich, sí. Muchísimas gracias por la información y bueno, quedamos a la orden como siempre y te deseo, bueno, un pasaje por este fin de año que yo sé que te tiene con varios problemas, pero bueno, gracias por el tiempo y por la información, Claudio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes nuevamente y bueno, esperemos que la próxima vez sea con buenas noticias. Que pasen buen día. Gracias. Un abrazo, chao.